Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola Alefnautas, bienvenidos, les saluda Héctor Herrera, es un placer darles la bienvenida al primer programa de la quinta temporada para Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Regresamos después de unas inmerecidas pero siempre bien recibidas vacaciones a nuestra quinta temporada, así que tendremos muchas sorpresas que presentarles. Antes de comentarles sobre el tema central, me gustaría presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy. Ustedes ya conocen a una veterana del micrófono, Sonia Désiga. Buenas tardes, bienvenidos a esta quinta temporada, espero que los temas que vamos a manejar les gusten. También se encuentra con nosotros Natalie Arce. Y hola, qué bueno que nos escuchen otra vez y les deseo un muy buen día. Y Joan González. Hola, bienvenidos a la LEF. Agradecemos a Maranta Lee y Arturo Rojas en la producción. Recuerden que transmitimos vía internet desde la Ciudad de México para todo el vasto ciberespacio. Así que escúchenos por Comunica Radio todos los jueves de 3 a 4 p.m. en el sitio www.politicas.unam.mx/carreras/cc/Comunica Radio. Y si se cansaron de escribirlo, pues búsquenlo en la abreviación www.comunicaradio.com. De la misma forma, escúchenos todos los lunes por frecuencia UAM de 8 a 9 p.m. en el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Les recuerdo que la LEF es un proyecto creado por estudiantes y recién egresados de Relaciones Internacionales que, mediante la discusión de los temas más importantes de la agenda internacional, llevamos a ustedes los temas que impactan al mundo, aunque suena un bonito eslogan. Ahí ya tenemos algún tiempo trabajando en este programa. Hoy, en el número 53 y el primero de la quinta temporada, conversaremos sobre el papel de la tecnología y su influencia en nuestra vida diaria. Esto en el marco de una nueva serie, La vida cotidiana en su dimensión internacional, donde analizaremos algunos aspectos de la vida cotidiana desde su perspectiva internacional. Tendremos en esta nueva temporada varias secciones novedosas, entre ellas Cucucu Cuéntame, que es la sección para contactos y respuestas del auditorio. De cultos parranderos, que es una sección en donde vamos a dar recomendaciones y reseñas de eventos culturales, películas, libros, canciones y videos. Otra es el almanaque sobre diversos países en el mundo. Vamos a hablar sobre datos importantes y su comparación con México. El aperitivo, que es la botana previa al inicio del programa. En esta sección discutimos las noticias más relevantes de la agenda semanal internacional. En el Jet Verito hablaremos sobre leyendas populares, mitos y cuentos. Otra sección, dicen por ahí, incluirá frases célebres y fragmentos literarios para estimular la imaginación. Y en un día como hoy, que son efemérides de eventos importantes en la historia del mundo. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. Y también tenemos la canasta de surtida, una vieja conocida por ustedes que ya ha estado desde la primera temporada, pero tendrá una renovación. Ahí discutimos datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. También ya una sección que teníamos antes y que estamos retomando ahorita va a ser la Torre de Babel, espacio en el que todas las voces se unen, donde vamos a hacer mesa redonda sobre el tema central del programa, cada emisión. También, más bien rápidas en la red, que son notas breves sobre curiosidades en diversos proyectos estudiantiles o juveniles. Y la trivia, cortesías a nuestro auditorio. Una nueva sección es el emérito, definiciones de términos propios de las relaciones internacionales que hace a manera de diccionario. Y bueno, no se pierdan el Alef renovado, en esta nueva temporada tendremos muchas secciones y sorpresas para ustedes. Pero ahora pasamos directamente a contactos. Comunícate con nosotros. Si quieren contactarnos, escríbanos al correo electrónico elalep.radiointernet@gmail.com. Agréguenos en Facebook como El Alep Comunica Radio o también síguenos en Twitter como @elalepradio. También puedes escuchar nuestros podcasts pasados en el blog elalepcomunicaradio.blogspot.com y ver nuestros videos en el canal de YouTube El Alep TV. Nayeli Pérez nos escribió al correo para felicitarnos por el programa y pedirnos que en un próximo programa hablemos sobre el daño al ambiente y sobre los animales en peligro de extinción. Por supuesto, Nayeli, que en las próximas emisiones tocaremos esos temas, más aún si consideramos que este año es muy importante en materia ambiental a nivel internacional, en otros temas por la discusión de un tratado que sustituya al protocolo de Kioto. Así que está al pendiente porque sí lo programaremos. Por otra parte, nos pide Raúl Ortega, que nos escribió desde Querétaro, si podemos hablar un poco más sobre los pasados Juegos Olímpicos en Londres 2012. Y hablaremos entonces sobre el medallero. Recuerden que en estas Olimpiadas de Londres 2012, Estados Unidos quedó con alrededor de 104 medallas olímpicas ya a lo largo de toda su historia, 46 de oro, 29 de plata y 29 de bronce. Por su parte, China, con 87 en total, 38 de oro, 27 de plata y 22 de bronce. Gran Bretaña quedó en tercer lugar con 65 medallas, fue el país anfitrión, así que tuvo un lugar bastante notable. Por otra parte, Rusia tuvo 82, Corea del Sur 28, y Alemania 44, Francia 34, Italia 28, Hungría 17 y Australia 35. Fueron los primeros 10 países en el medallero y desde luego México quedó en el lugar número 39 empatado con Georgia. Una gloriosa participación, lo pongo entre comillas. Lo cierto es que contamos más medallas que en otras ediciones, 7, el segundo número de medallas obtenido en nuestra justa olímpica, al menos en la más exitosa desde 1968. Sin embargo, quedó aún mucho a deber para el país, para el nivel que debería tener el país en esta coyuntura actual. De hecho, algunos países nos superaron, como la propia Georgia o Suecia, por ejemplo, que tienen menos población y que por lo tanto tendrían un nivel competitivo menor. Algunas decepciones de las Olimpiadas, no sé si ustedes coincidan, fueron España, que a pesar de que obtiene un buen lugar, 21 me parece, no fue tan notable para el nivel de su economía. Brasil queda en el 22, me parece que pudo haber ido más, sobre todo porque es el país que será sede de los Juegos Olímpicos la próxima edición. Japón también no entra al top 10, entra en el lugar número 11, lo cual tampoco fue bastante loable para la delegación japonesa. Y países como Argentina, de hecho, quedaron en el lugar número 42, que fue una de las grandes excepciones, en especial en básquetbol, que es una de sus disciplinas favoritas. También de los grandes crecimientos como el que vimos de Corea del Sur, que tuvo más medallas que en anteriores competencias. Hasta Corea del Norte. También Corea del Norte. Y bueno, si quieren que conversemos sobre algún tema en específico, escríbanos a nuestro correo electrónico, ya saben, en alef.radiointernet@gmail.com. Y ahora pasamos directamente a Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Estamos en Rápidas en la Red, donde discutiremos notas breves sobre curiosidades en diversas partes del mundo. La primera que pongo en la mesa, los Estados Unidos alcanza un hito demográfico que deslumbra a los matemáticos. Toma el valor del famoso número pi, multiplícalo por 100 millones y obtendrá el total de población que alcanzó Estados Unidos este martes 16 de agosto, poco después de las 2:29 de la tarde, hora del este. En efecto, a esa hora la población de Estados Unidos alcanzó un hito matemáticamente notable, llegó a los 314.159.491 habitantes, según informó la Oficina del Censo estadounidense. Aunque no es un número redondo, se trata de una cifra importante para los matemáticos y estadísticos porque se corresponde con el valor de pi multiplicado por 100 millones. Pi, 3.1415.94.91, es una de las constantes matemáticas más importantes y expresa la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Esto es un evento que se da una vez en muchas generaciones, así que salgamos a celebrar este pi estadounidense, dijo el jefe demográfico de la Oficina del Censo, Howard Hogan. Mientras tanto, para la tarde del martes 14 de agosto de 2012, la población del planeta se encontraba en 7.787.590 habitantes. ¿Pero por qué tanto interés en esta cifra? Pues debe decirse que pi es la constante matemática más famosa en la historia. Hoy en día el pi representa el número que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro, pero fue enormemente buscada a lo largo del tiempo, más de 3.500 años tenemos buscándola, desde los antiguos griegos hasta los egipcios y pasando desde luego por los más notables físicos. Hoy en día cada 14 de marzo se celebra el día de pi, la fecha corresponde al 3/14 al estilo estadounidense de nombrar las fechas, y casualmente el día de pi coincide con la fecha del nacimiento de Albert Einstein, que sin duda sabía bastante sobre este número. Bien, otra nota curiosa es, gana por escribir un mensaje rápido de texto, $50,000. Mientras los mejores atletas del mundo compiten en Londres por una medalla, en Nueva York 11 jóvenes pelearon por ser el más rápido enviando mensajes de texto. Y en un país que tiene más celulares en uso que habitantes, lo de Austin Wershke no pasó inadvertido. El joven de 17 años revalidó su título al ganar la sexta edición del Campeonato Nacional de Envío de Mensajes de Texto. El joven de Wisconsin se llevó por enviar rápidamente un mensaje, el primer lugar, $50,000. El campeonato pone a prueba tres habilidades: precisión, velocidad y destreza. Los participantes debieron escribir con los ojos cubiertos en una oportunidad y con una mano en la espalda y en otra en las competencias. Había diversos retos: memorizar frases y escribirla lo más rápido posible, traducir abreviaturas al habla normal, escribir palabras de atrás para adelante y deletrear la letra de la canción de Twinkle, Twinkle Little Star en 45 segundos usando gafas oscuras que bloqueaban la visión del competidor. El campeón dijo que suele enviar a sus amigos 500 mensajes de texto al día, pero atribuyó su éxito a la práctica con su madre. Y en una última de Rápidas en la Red, misma canción, país diferente. La canción God Save the Queen, que en español se traduce como Dios salve a la reina, fue publicada en 1745 y al ser adoptada por Reino Unido se convirtió en el primer himno nacional reconocido. La pieza fue asociada al nacionalismo, de modo que otros países empezaron a usarla como su himno, pero con una letra distinta. Al Principado de Liechtenstein todavía lo usa como una canción nacional. Oben am jungen Rhein, arriba del joven Rin. Esto genera cierta confusión cuando Inglaterra juega contra Liechtenstein en competencias deportivas. Uno podría criticarlos por no tener creatividad, pero en ese sentido también debería cuestionar a todos los países que han hecho lo mismo con la Marsellesa, como Omán y Zimbabue. Esto fue con información de la BBC Mundo 2012 y ahora pasamos a El Aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bienvenidos al Aperitivo, sección donde discutimos las noticias más relevantes de la semana en cuanto a la agenda internacional. La primera noticia que ponemos sobre la mesa es: Ecuador denuncia amenaza del Reino Unido en caso Assange. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, denunció que el gobierno británico amenazó a su gobierno con tomar por asalto la embajada de su país en Londres para capturar a Julian Assange en momentos en que el presidente Rafael Correa se prepara para anunciar este jueves si dará asilo al fundador de WikiLeaks. Patiño declaró que han recibido la amenaza expresa y por escrito del gobierno británico de asaltar la embajada ecuatoriana en Londres. El alto funcionario aseveró que la comunicación recibida es impropia de un país democrático, civilizado y respetuoso del derecho. Patiño expresó que convocará de emergencia a la UNASUR y a la Organización de Estados Americanos para dar una respuesta común a la amenaza. El canciller ecuatoriano señaló que un ingreso del Reino Unido a la sede de la Embajada de Ecuador en Londres constituiría una violación flagrante de tratados internacionales como la Convención de Viena. Los locales de las misiones diplomáticas son inviolables, dijo Patiño, antes de señalar enfáticamente que no son de la colonia británica. En declaraciones a BBC, el portavoz de la Cancillería británica, Sam Heathrow, dijo que no era una amenaza, simplemente querían ser honestos con el gobierno de Ecuador y destacar las opciones que se bajaran en ese caso. Los términos de la Convención de Viena no son absolutos en toda circunstancia y Gran Bretaña tiene la obligación de extraditar al señor Assange a Suecia, que es un país con un sistema legal confiable y transparente, dijo Sam Heathrow. Las revelaciones de información confidencial de las embajadas de Estados Unidos por parte de WikiLeaks provocaron controversia en casi todos los países del globo a partir de 2010, pero en pocas naciones el mundo genera una medida tan concreta como la adoptada por el gobierno ecuatoriano. El 5 de abril de 2011, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, anunció la expulsión del embajador estadounidense Heather Hodge debido a los cables filtrados de la sede diplomática sobre la supuesta corrupción policial en el país sudamericano. Esta noticia fue obtenida de la BBC. Y bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de esta petición de extradición de Julian Assange hacia Ecuador? Pues fíjense que Julian Assange tiene como muchos detractores y también personas que lo apoyan en la prensa internacional. Hay muchos países que utilizan la prensa para atacar a Assange, pero no nada más lo atacan, sino hay otros que lo apoyan, ¿no? Y por ejemplo, estoy hablando de RT, de Russia Today, que es una cadena de noticias que también tiene un programa de televisión en donde le dio un espacio a Julian Assange. Y obviamente los detractores de Assange dieron el grito en el cielo porque muchos de los temas que trataba en ese programa pues eran subidos de tono, ¿no? La guerra con Irak, cuestiones de Estado en América Latina. Entonces ahí hubo una entrevista con Correa, entonces de ahí se le atribuye un poco las relaciones con Ecuador. Tenemos que tomar en consideración que las embajadas son una especie de territorio de los países en otros países, lo cual es importante señalar porque bajo este precepto entonces pueden refugiarse para pedir asilo político, lo cual está intentando hacer Assange en la embajada de Ecuador.

La escultura era un recuerdo del imperialismo de Moscú que controló la República Báltica de 1940 a 1991 durante el lapso de la Guerra Fría. Pero en un país con un 25% de la población de origen ruso, la decisión resultó muy polémica y de hecho hubo protestas y desorden público al día siguiente. Las páginas web de los principales periódicos, radios y televisiones sufrieron espectaculares incrementos de tráfico que terminaron por colapsar la capacidad de respuesta de los servidores y el ancho de la banda disponible. Varias webs del gobierno cayeron y también las páginas de los grandes bancos del país sufrieron una embestida, lo que afectó también a los cajeros automáticos. Los webmasters advirtieron que las conexiones responsables del colapso provenían de lugares tan exóticos como Egipto, Perú o Vietnam, y la solución rápida fue cortar el acceso al tráfico internacional. Estonia se desconectó entonces del mundo. La crisis se recrudeció con nuevos raids hostiles a la víspera del 9 de mayo, día en que Rusia celebra su victoria en la Segunda Guerra Mundial. En esa jornada, el entonces presidente Vladimir Putin criticó a las autoridades estonias por retirar el monumento y, de hecho, más tarde sugirió que los servicios secretos rusos pudieron haber amparado el ataque que sufrió Estonia. Para atajar la ofensiva fue necesaria la colaboración de equipos internacionales de respuesta a emergencias en Internet, así como de servicios de seguridad de otros gobiernos expertos en ciberdelincuencia y ciberterrorismo. Aún así, el asedio no cesó totalmente hasta el 18 de mayo. El ministro de Defensa estonio, Jack Avigso, enjuició con gravedad lo ocurrido. En un país en el que el 90% de las transacciones bancarias y declaraciones de impuestos se realizan a través de Internet, los ciudadanos tuvieron la incómoda sensación de que su modo de vida había sido amenazado. Y aunque el gobierno no acusó formalmente a nadie, el político subrayó un dato. Las oleadas de ataques tuvieron lugar de acuerdo con la hora de Moscú. Otras potencias han dejado entrever su capacidad para la ciberguerra. En mayo de este año, por ejemplo, el gobierno indio ha señalado a través del diario Indian Times que los chinos están constantemente escaneando y mapeando nuestras redes oficiales. Eso desde luego tiene connotaciones importantes en el contexto internacional. Europa se ha tomado en serio las amenazas digitales, algo que también preocupa a superpotencias como Estados Unidos, que de hecho tienen un comando estratégico en ciberdelitos que se encarga de este tipo de asuntos. Si vis pacem para bellum recomendaban los estrategas romanos, hoy el consejo sigue siendo válido, pero requiere una pequeña actualización. Si quieres paz, prepárate para la guerra, pero también para la ciberguerra. Esto fue tomado del artículo Esto es la ciberguerra, escrito por José Ángel Martos para la revista Muy Interesante. Y ahora pasamos a Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. La primera frase, la democracia solo es posible con el acceso fácil a la información y a las buenas comunicaciones, y la tecnología es una forma de facilitar las comunicaciones, de Tom Clancy. Toda la tecnología tiende a crear un nuevo entorno humano. Los entornos tecnológicos no son meramente pasivos recipientes de personas, son procesos activos que reconfiguran a las personas y otras tecnologías similares. Herbert Marshall McLuhan. ¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta, simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla continuo. Albert Einstein. El ordenador nació para resolver problemas que antes no existían. Bill Gates. Y ahora vamos a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Bienvenidos a la Torre de Babel, la sección donde discutimos el tema central del programa. El día de hoy hablaremos sobre la tecnología en el impacto en nuestras vidas diarias, desde luego en el quehacer cotidiano y en la agenda internacional. ¿Qué tanto impacto tiene la tecnología en nuestras vidas? Es algo que siempre se ha preguntado la humanidad y que desde luego ha tenido que sufrir conforme se va desarrollando la tecnología. Tenemos que decir que la tecnología no es algo bueno ni malo en un sentido dicotómico como se ha puesto en la mesa, sino algo que atiende más a una neutralidad. Todo depende de los fines que uno le dé, lo hará positivo o negativo, y de ahí que haya tecnología que influya positivamente en nuestras vidas, pero también tecnología que influya negativamente en las mismas. En algunos casos mejora nuestros estándares de vida, la calidad de vida del hombre, la esperanza en general se ha mejorado a raíz del avance tecnológico en la medicina, por ejemplo, pero al mismo tiempo también hemos dañado el medio ambiente con la construcción de cada vez más empresas que contaminan en mayor número o que contaminan los ríos y lagos, que acaba finalmente afectando la vida diaria de los ciudadanos. Pero ¿en qué medida, les pregunto, la tecnología ha influido en su vida diaria? Una cuestión importante también es que accedemos a una gran cantidad de información que antes no podíamos. Antes teníamos, por ejemplo, los estudiantes teníamos que ir a la biblioteca a leer, a buscar información, y aún así la información que encontrábamos no era suficiente para conocer todo. Ahora tenemos acceso a nuevas herramientas a través del Internet que nos permiten conocer más, saber más y documentarnos y tener más información. a las personas que no son estudiantes, pero que están en un trabajo todos los días, también las nuevas tecnologías de la información les permiten tener contacto con el mundo. Muchos dicen que han viajado por todo el mundo y no precisamente porque lo hayan hecho físicamente, sino porque ahora ya tienen la oportunidad de conocer varios lugares sin necesidad de salir de su casa o de su oficina. Cosa que antes, pues, conocer otras partes del mundo era una cuestión muy cara. Que tal vez muchos dicen, no, bueno, es que no lo disfrutas como si de verdad lo hicieras, ¿no? Pero por lo menos ya tienes esa oportunidad de ver otras cosas del mundo que antes no podías. Fíjense que recordando un poco lo que sucedió en la historia del mundo, tenemos tres revoluciones tecnológicas, no sé si se acuerdan. La primera está con la máquina de vapor y con el transporte marítimo. La segunda fue con las cadenas de montaje, que bueno, el fordismo fue importante en ese periodo. Y la última, que como bien nos explicaba Sonia, es esta revolución de las tecnologías de la información. Y el uso de las nuevas tecnologías, bueno, depende mucho de qué tan productivo sea para la vida. De ahí que sea importante el debate entre si somos una sociedad de la información o una sociedad del conocimiento, una sociedad donde solamente nos informemos de todo lo que puede haber en este mundo, o una del conocimiento, que en realidad se razone la información y se utilice para algo, ¿no? Y ese es como un enfoque bien importante, porque cuando se trató de explicar la ciencia y la tecnología y el uso que se daba a nivel mundial en estas corrientes de la ciencia académica propiamente dicha, pues surgieron varios enfoques en donde se preveía que las tecnologías iban a ser principalmente con un sentido bastante utilitario, ¿no? Como decían, que en un contexto de aplicación, es decir, que solamente se evaluaba la tecnología según las posibilidades y las expectativas de su utilización, y no un mundo de información que exista en la nube, como la nube tecnológica a la que podamos acceder, sino si puede sernos útil o no. En ese sentido, hubo una separación alrededor de los 70s y 80s sobre la tecnología importante, en donde la tecnología fue producida para su utilización y fue un punto que retomó el Estado y que dirigió. Es decir, toda la inversión estatal era para desarrollar la tecnología que pueda ser usada. Y por otro lado, la tecnología y la ciencia que se desarrollaban en la academia, que eso ya tenía que ver con calidad, tenía que ver con todo este mundo de las ideas, que se desconectaba completamente con el mundo de la utilidad estatal. Entonces, hay una fuerte crítica actualmente en cuestión de ciencias y tecnologías, porque no hay una vinculación con lo individual, no hay una vinculación con el individuo. Puede que nosotros vivamos la tecnología para todo, ¿no? Desde que dormimos hasta que nos despertamos por la mañana, vamos al trabajo, vemos a los amigos, etcétera. Pero hay una desvinculación muy importante, y esto da pie a que la tecnología sea mal usada, se les dé un mal uso, y que incluso atenta contra la propia vida humana. Me parece importante rescatar lo que decía Natalie desde el contexto. La sociedad de la información, como se ha definido desde los años 70, 80 más o menos, venimos hablando de esta nueva sociedad en la que ya no es la industria, ya no es la agricultura la que reina en nuestras vidas, sino la tecnología. Y les comparto aquí un avance de mi tesis, próximamente en carteleras, muy muy próximamente, pero estuve investigando al respecto sobre el avance tecnológico, porque va relacionado a mi tema de tesis, y lo cierto es que hemos transitado de una sociedad industrial a una sociedad de servicios, lo cual también es importante rescatar. Son contadas, de hecho encontré únicamente 10 naciones en el mundo, todas ellas africanas, que todavía son economías agrícolas, y solo otras 12, 15 que son economías industriales, entre ellas sorprendentemente está China, que de hecho ya va en transición a una sociedad de servicios, pero sigue siendo muy importante el factor industrial. Pero el resto del mundo está coloreado de un azul, que es el color que elegí para el mundo postindustrial, el mundo que está basado en los servicios, como definía Daniel Bell, es decir, aquella economía que se basa en la sociedad de los servicios, desde muy básicos que no requieren gran tecnología, como el taxista o el ambulante, el vendedor ambulante en la calle podría ser un servicio, hasta el profesionista, el ingeniero que desarrolla la nueva estación espacial podría ser considerada también un servicio, lo cual nos lleva a un gran mundo de desarrollo tecnológico. Creo que desde ahí donde se multiplican las posibilidades para empezar a hablar del desarrollo de la tecnología en nuestras vidas diarias. Y eso ha evolucionado conforme pasa el tiempo. ¿Qué era tecnología hace 40, 50 años? ¿Una licuadora en una casa? Hoy en día un microondas puede ser tecnología. ¿Qué es tecnología hoy en día? ¿No? Una iPad, que unos estudiantes ya vayan con laptop, cuando en otros tiempos íbamos con un cuadernito. Hace no tanto tiempo, ¿sí? O por ejemplo las aplicaciones, ¿no? Que Joan tiene algo preparado al respecto de qué son las aplicaciones y cómo influyen en nuestra vida. bueno, una forma muy, muy cotidiana de acercarnos a la tecnología es el teléfono móvil, ¿no? De hecho, los servicios de telefonía móvil alcanzan a las 3/4 de la población del planeta. Sin embargo, una tendencia que existe en esta tecnología móvil son las aplicaciones, que son extensiones informáticas para dispositivos portátiles. Y bueno, tiene previsto para el 2014 la Unión Internacional de Telecomunicaciones que habrá más de 400 millones de teléfonos inteligentes y podrán descargarse más de 35 mil millones de aplicaciones. En primer momento las aplicaciones clásicas pues tenían una función puramente recreativa, quizás un juego o tenían un tipo de teclado activo en los teléfonos. Sin embargo, actualmente hay programas para el registro de gastos, manuales de modismos en idiomas extranjeros, convertidores de moneda y entre otras aplicaciones como reseñas de los restaurantes más cercanos, listas de eventos locales o visitas comentadas en sitios turísticos. Esta evolución de las aplicaciones comenzó por el proveedor Apple. En el 2008 le sigue Microsoft y BlackBerry y Nokia en el 2009. Posteriormente, según un estudio realizado en el 2009, ya había un 69% de los propietarios de teléfonos inteligentes con más de 21 aplicaciones instaladas en sus teléfonos móviles. Y actualmente en el 2011, bueno, se descargaron más de 30 millones de aplicaciones en programas informativos para telefonía móvil. Es uno de los grandes mercados por crecer todavía de las aplicaciones, lo hemos visto, ya no se ha desarrollado tanta tecnología nueva, pero sí a través de las aplicaciones que son como complementos a la tecnología ya existente. Pero es tiempo de una pausa. Así es, vámonos a una canción que se llama Extreme Ways de Moby. So many heartaches, so many faces, so many dirty things. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. Bien, estamos de vuelta en la Torre de Babel, la segunda sección de esta sección para discutir sobre la tecnología en nuestras vidas diarias. Para ello, hagamos un recuento de lo que discutimos el bloque pasado. Hablamos sobre la importancia de la sociedad de la información y cómo ha ido de la mano con la tecnología. El desarrollo de la tecnología, que nos comentaba Joan, por ejemplo, nos ha llevado a tener aplicaciones en nuestros celulares, en nuestros iPads, en los diversos mecanismos tecnológicos que hoy en día contamos o que la mayoría, no la mayoría, pero sí un segmento importante de la población cuenta hoy en día. Lo cierto es que la tecnología ha influido de forma positiva y negativa en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero ahora vamos a discutir algunos datos mucho más certeros sobre la tecnología en nuestra vida. Sí, bueno, son algunos datos curiosos, sobre todo más ligados a lo que son las tecnologías de la información y el uso del internet y las redes sociales, que están impactando fuertemente ahorita, sobre todo en la juventud. Uno de cada 8 estadounidenses sufre adicción a internet. Las 2 páginas más visitadas en internet precisamente son Google y Facebook. Las redes sociales no han conseguido sustituir al correo electrónico. Existen más de 3.3 billones de cuentas de correo electrónico y se envían y contestan casi 90 billones de correos al día. En el 53% de los mensajes se usa para enviar fotografías y solo el 32% para enviar documentos. En internet, el idioma más usado es el inglés, con un 55.4%, le sigue el alemán con un 6.4% y el ruso con un 5%. Las 100 mayores empresas del mundo, según la lista elaborada por Fortune Global, son mencionadas en internet 10.432.000 veces al mes, y la mayoría tiene lugar en Twitter. El 79% de las cuentas corporativas intenta participar en Twitter con retweets y menciones, y el 70% de las páginas corporativas de Facebook responden a los comentarios. Aquí ya podemos empezar a ver algunos de los aspectos en los que influyen las nuevas tecnologías de la información en nuestras vidas, ¿no? Por una parte, el manejo de otros idiomas que antes no era tan importante que conociéramos, pero que ahora es indispensable para podernos comunicar. Y por otra parte, también la vida de los negocios, cómo es que nosotros empezamos a ser atacados en nuestras redes sociales, en nuestros correos electrónicos, por esas grandes corporaciones que nos invitan a cambiar nuestro modo de vida, a comprar o a consumir ciertos productos para tener algún estatus, ¿no? Y ahora también otro tema que me gustaría, bueno, saber su opinión o saber qué piensan, es, decimos, adicción a las tecnologías o uso de las tecnologías, pero también quién tiene acceso a esas tecnologías, ¿no? Es decir, el que nosotros, digamos, estamos siendo afectados por las tecnologías, no necesariamente que quiere decir que todas las personas, ni siquiera de nuestra comunidad, ya no por decir de otros países, sino de nuestra propia comunidad, no todos tienen acceso a las mismas tecnologías, en este sentido, ¿no? Y también qué utilizamos por tecnología, ¿no? O sea, llevar smartphones, estar todo el tiempo conectado, usar el internet o simplemente tener una computadora de escritorio, eso es tener tecnología, o tecnologías de qué tipo, ¿no? Fíjate que esto de denominar tecnología ciertas cosas ocurre muy caso curioso de Asia, y lo retomo porque como ya había comentado Héctor, en China, que es una nación que todavía se puede considerar como de producción industrial, también tiene un fuerte mercado, o más bien una fuerte industria de la agricultura, digamos, ¿no? Y digo industria de la agricultura porque ellos mismos denominan a la tecnología como esas técnicas de riegue, técnicas de cosecha, técnicas de temporal, etcétera, ¿no? Y ellos lo consideran como una tecnología, lo mismo en Vietnam, lo mismo en los arrozales japoneses en hace unos ya 20 años, pero a lo que me refiero es que ellos consideran como tecnología asuntos que probablemente nosotros no, porque pensamos que la tecnología son componentes plásticos con cosas tecnológicas de pantallas LCD, etcétera, ¿no? Pero también estamos hablando de una tecnificación, que es algo que se ha perdido bastante en esta nueva revolución de las tecnologías de la información. El tema central es brecha digital, que también me gustaría ponerlo. Esta brecha que existe en la tecnología. Hay grandes sectores de la población mundial que no tienen acceso ni a lo más básico de la tecnología, mientras que otros viven rodeados de lo más último de lo que ha salido recientemente en el mundo tecnológico. Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde existe un enorme contacto y acceso a las redes sociales, al internet, a las grandes tecnologías, lo mismo en muchos países de Europa Occidental, pero vayamos a América Latina y no es tanta la realidad, al menos no de todos los países. Hay algunas ciudades, desde luego, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Sao Paulo, Río, donde seguramente la tecnología es parte importante de un buen segmento de la población, pero la zona sur del país, por ejemplo, en el caso mexicano, o las zonas rurales de los países latinoamericanos, África, no se diga, que es en su mayoría todavía economías agrícolas e industriales con poca tecnología, son excluidos de estas dinámicas del acceso a las tecnologías, de forma tal que tenemos un mundo demasiado desigual en su trato, en su acceso y desde luego en su desarrollo. ¿Qué países son los que producen más tecnología? ¿Cuáles no? Pero bueno, es un tema que da para más, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. ¿Cuáles son sus conclusiones al respecto? ¿En qué forma la tecnología ha influido en su vida diaria? Yo que soy de una generación en donde, bueno, yo escuché música con cassettes, escuché música con CDs y ahora escucho música en MP3, sé muy bien lo que es un cambio tecnológico que ahora es mucho más rápido y acelerado. Entonces, también tiene mucho que ver con el consumismo, que es algo terrible, que te discriminan por no tener el iPhone 5 o el iPhone 6, que todavía no sale, ¿no? Entonces, es una cosa que tiene mucho que ver con los hábitos de consumo, con el cómo se relacionan las sociedades entre sí, porque incluso la tecnología ya es el punto donde te puedes relacionar con los otros, y eso es bastante triste desde mi perspectiva. Entonces, mi conclusión es la tecnología en la vida cotidiana siempre nos va a absorber, pero por lo menos apaguemos la televisión, apaguemos los celulares, apaguemos la computadora, que ahorita la tengo prendida, pero salgan y tomen el aire, caminen, no sé, vean también ese lado humano, para que no nos absorba el consumo tecnológico. Yo más bien creo que estamos en un proceso en que el propio ser humano está evolucionando y la tecnología está evolucionando de la mano con nosotros. Porque, como bien decía Natalie, por ejemplo, a mediados del siglo XX, digamos la década de los 50, los 60, la época en la que vivieron la mayoría de nuestros padres, pues ellos no veían adelantos tecnológicos tan fuertes o tan acelerados, ¿no? Decían, ahí va a salir la televisión a color y ese era el gran invento del siglo, ¿no? Y de ahí en fuera siguió permaneciendo la televisión a color durante mucho tiempo y no hubo como más desarrollo en ese sentido. Y nosotros vemos el crecimiento de la tecnología cada vez más acelerada. Hoy sale una nueva computadora, una nueva pantalla, un nuevo celular. En una semana eso ya se volvió antiguo, porque ya hay nuevos mejoras en los gadgets que utilizamos, en todo lo que podemos comprar. Entonces yo creo que más bien hay que irnos adaptando. Vamos a hacer una nueva sociedad en la que ya no podemos estar sentados platicando en nuestro sillón como antes, sino que tenemos que irnos adaptando a las nuevas tecnologías para también no quedarnos atrás y empezar a evolucionar así, de una forma diferente. Y bueno, ya yo también coincido de que, bueno, la tecnología es parte fundamental ahora de nuestra vida. Sin embargo, la mercadotecnia está jugando un papel muy importante en la distribución y en el acceso a la misma, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí. Por ejemplo, la marca BlackBerry es una de las que se ha posicionado en el mercado precisamente por su diseño y su distribución mercadotecnia, más que nada. Entonces, es por ahí que va la tecnología, o bueno, es como un avance para las tecnologías. Yo rescato el acceso tan rápido que estamos teniendo las últimas generaciones frente a la tecnología. ¿Cuánto tiempo le tardó al periódico alcanzar sus primeros 100 millones de usuarios? ¿Cuánto tiempo a la televisión? ¿Cuántos años le tomó al internet? En realidad, el internet avanza a un ritmo tan amplio de consumidores que ha llegado cada vez a un crecimiento exponencial frente al público potencial que tiene a su alcance. Somos también, como decía Natalie, la generación de la transición. Nos tocó pasar del cassette al CD, del videojuego de cartucho al videojuego del CD. Nos tocó pasar de la primera Atari al nuevo PlayStation o al Wii, que ya es mucho más adelantado. Nos tocó pasar de esas series acartonadas a las nuevas que tienen super efectos especiales. De hecho, ayer estaba viendo los Looney Tunes y me parecía sorprendente. Prácticamente es en tercera dimensión la nueva versión de los Looney Tunes, cuando yo veía todavía al coyote correr de manera muy plana por el correcaminos que nunca alcanzaba. Lo cierto es que la tecnología cada vez llega de una forma mucho más rápida y al mismo tiempo nos obliga a estar en la casa, a consumir más, pero también a quedarnos en la casa a ocupar esa tecnología. Y lo entiendo también porque no hay espacios públicos hoy en día. Uno no puede ir a un parque público porque no hay muchos parques tampoco para salir a jugar. Entonces vamos a jugar tenis en el Wii, ¿no? Digo, ya que no hay espacios públicos, pues vamos a fingir que le pego virtualmente a una pelota y que nos estamos divirtiendo al aire libre, cuando en realidad estamos encerrados. Ahora, el uso que le damos a la tecnología es importante porque desde luego hay aspectos positivos. La medicina ha avanzado mucho gracias a la tecnología. Hoy en día hay prótesis cada vez más avanzadas. De hecho, un programa reciente de Discovery Channel platicaba sobre este tema. Los hombres son cada vez más robots por las piezas y prótesis que tienen, o los robots son cada vez más humanos, porque hoy en día vemos tecnología en que al robot prácticamente le falta nada más tener sentimientos para ser un número más en el registro de votantes del Instituto Federal Electoral. Lo cierto es que la tecnología tiene aspectos importantes y significativos en nuestra vida que tampoco podemos dejar de lado. El punto es cómo usarlo propiamente y hacer un uso adecuado de las tecnologías. Pero ha llegado el momento de hacer un corte para pasar directamente a En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, pero de 1913, la firma automovilística Ford Motor Company realiza los primeros ensayos para instalar una cadena de montaje que permitiría multiplicar por 4 la producción. En un día como hoy, pero de 1917, se consigue en Virginia, Estados Unidos, la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación en tierra. En un día como hoy, pero de 1960, Chipre se independiza del Imperio Británico. En un día como hoy, pero de 1962, Argelia se convierte en miembro de la Liga Árabe. En un día como hoy, pero de 1982, se crea el primer CD, disco compacto. Y ahora pasamos directamente a El Almanaque. El Almanaque, datos básicos de diversos países en el mundo. El Almanaque son datos básicos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. En el día de hoy discutiremos sobre Afganistán, el primer país. Afganistán, oficialmente la República Islámica de Afganistán, es un país asiático que une Asia Central con Medio Oriente y el sur de Asia. Limita al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, al sur con Pakistán, al este con China y al oeste con Irán. Se independizó del Reino Unido en 1919. Actualmente cuenta con 30.400.000 habitantes, es decir, el 27% de la población mexicana, casi un cuarto de nuestra población nacional. Cuenta con superficie de 652.000 kilómetros cuadrados, lo que es relativamente grande, sin embargo se requerirían de más de 3 territorios como el afgano para igualar el territorio mexicano. Esto fueron con datos de la CIA World Factbook 2012 y ahora pasamos directamente a la trivia. Trivia. Contesta y gana. Al primer ciberescucha en escribir en nuestro muro de Facebook en qué forma la tecnología puede ser perjudicial en nuestras vidas, le regalaremos un ejemplar del libro Jóvenes en tiempos de oscuridad, el drama social de la violencia online, de Luz María Velázquez Reyes, que por cierto también es una cortesía de la autora. También felicitamos a los ganadores de nuestras trivias de la temporada pasada, en especial a los más recientes, a Fermín García Álvarez y David Roldán, quienes obtuvieron un ejemplar de la revista Política Digital y el libro Manuel Buendía, Instantes del Poder, respectivamente. Y a Jorge Fierro Montuño, quien ganó nuestra quiniela olímpica, él se lleva el libro Getting It Right, Perspectives on Policy Challenge in Mexico, cortesía de la OCDE, por dar el resultado más cercano al número de medallas que México ganó en los Juegos Olímpicos. Vamos a una pausa musical, escucharemos Wherever You Will Go de The Calling y regresamos. So lately wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe I'll find out a way to make it back someday. I want you to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. El emérito. Definiciones sobre términos propios de las relaciones internacionales. El término de hoy es WWW, Red Informática Mundial. Es un conjunto de servicios basados en hipermedios ofrecidos en todo el mundo a través de Internet. Se le llama Red Informática Mundial o en inglés World Wide Web, por eso le ponemos WWW. No existe un centro que administre esta red de información, sino más bien está constituida por muchos servicios distintos que se conectan entre sí a través de referencias en los distintos documentos. Pueden ser, por ejemplo, un documento contenido en una computadora en Canadá puede tener referencias a otro documento contenido en Japón, o a un archivo en Inglaterra o a una imagen en Suecia. Al hablar de hipermedios, se hace referencia a información que puede presentarse utilizando distintos medios, como documentación ejecutable de texto, gráficos, audio, video, animación o imagen. La Red Informática Mundial fue desarrollada inicialmente en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, que por su extrema flexibilidad ha cambiado en los últimos años. Cuando una persona ingresa al WWW, lo hace mediante un programa examinador en general llamado browser, y a partir de ese momento es que puede conectarse a la web. Pasamos ahora a iWorld. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. En iWorld vamos a hablar de minerales raros. Cerio, tungsteno, neodimio, diprosio. No son los santos que se festejan hoy, son entre otros minerales de tierras raras. Sí, elementos de la tabla periódica. ¿Ubican esos dos rengloncitos abajo de la tabla? Bueno, a algunos de ellos nos referimos. Principalmente conductores como el cobre. Estos son fundamentales para las más recientes tecnologías, desde celulares y autos híbridos hasta la generación de energía eólica. Esta es la sección en la que evidenciaremos esa cada vez más cercana y dependiente relación entre la tecnología y nuestras vidas, y por lo tanto entre la tecnología y las relaciones internacionales. Ya no solo como una herramienta, sino como un objetivo, como un motivo. El principal productor de estos minerales es China, alrededor del 97% de la producción total mundial. A pesar de que no cuenta con el mayor número de reservas a nivel mundial que existen, como lo hay también en Australia, algunos países de África, etc., la inversión que implica su extracción debido a la profundidad a la que se encuentra hace que su producción no sea redituable. Esto no solo ha sido objeto de comercio, sino que ha tenido repercusiones directas en la política exterior de China, el cual, como saben o no, tienen varios conflictos territoriales con diferentes estados, entre ellos Japón, por las Islas del Pescador. En 2010 fue detenido un pescador chino en aguas de estas islas por oficiales japoneses que patrullaban la región. Debido al conflicto, fue casualmente justo en ese momento en el que China decidió reducir significativamente sus exportaciones de minerales raros a Japón, conocido por su liderazgo en innovación tecnológica a nivel mundial. Pero claro, la diplomacia no nos permite ser tan directos en nuestras acciones, por lo que China respondió a las acusaciones de ese país justificando sus decisiones en causas ambientales y de preservación de las reservas de estos minerales. Pero nadie le creyó. Entonces Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, Japón presentaron una queja ante la OMC, la cual está siendo revisada y procesada. Mientras tanto, el mundo sigue buscando reservas que valgan la pena explotar en mar y tierra, ya que se han encontrado en el océano, pero eso dificulta aún más su producción. También han buscado reutilizar estos minerales, pero por lo pronto no ha habido un éxito de magnitud tal que logre desequilibrar el control de China sobre la producción. A partir de julio de este año, China ya estableció un comité bajo la vigilancia del Ministerio de Tecnología de la Información, enfocado únicamente a la explotación, revisión y control de la producción y distribución de minerales raros, así como supervisar el cumplimiento con las normas que establece la OMC. Vivimos en una etapa de la historia en la que la tecnología ya no es solamente un medio por el cual los jefes de Estado promueven sus giras o con el cual pueden ver un video de conferencia en otra parte del mundo sin moverte de tu escritorio. No podemos darnos el lujo de decir, yo no le hago a eso, o ya sabes que eso no es lo mío. No se trata de convertirnos en ingenieros o algo por el estilo, pero sí se trata de entender y tomar en cuenta que muchos aspectos de las relaciones internacionales no pueden ser vistos sin tomar en cuenta la tecnología. Noticias de todo tipo, dudas, correcciones, pedradas, sugerencias y propuestas de temas en @brenda_delacruz. Esa sección iWorld será enviada por Brenda de la Cruz, nuestra corresponsal sobre medios tecnológicos, quien nos informará al respecto y su relación con las relaciones internacionales. Y ahora pasamos a De Cultos y Parranderos. De Cultos y Parranderos. Bueno, nuestra primera recomendación es, el Instituto Nacional de Administración Pública los invita a la presentación del libro Pensiones en México, la próxima crisis, del maestro Pedro Vázquez Colmenares, la cual tendrá lugar el próximo 21 de agosto a las 19 horas en la sede sur del INAP, ubicada en Avenida Insurgente Sur, número 1971, Colonia Guadalupe Inn, con la participación de Sergio Hidalgo Monroy, director del ISSSTE, María del Pilar Alonso, Premio INAP 2011, y José Castelazo, presidente del Consejo Directivo del INAP. Como segunda recomendación tenemos, más bien los invitamos a participar en MONUNAM, el modelo de Naciones Unidas de la UNAM, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de septiembre del 2000, del presente año en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Informes e inscripciones en www.cid.políticas.unam.mx/MONUNAM. El grupo de debate MUNDE, que está conformado por chavos de diferentes edades que tienen como objetivo asistir a los modelos de Naciones Unidas, invita a chavos de cualquier edad que estén cursando primero, segundo, tercero, cualquier semestre de la carrera, a que asistan al primer debate de demostración, en el que ellos, que ya tienen experiencia, les explicarán cómo es que es un modelo de Naciones Unidas, les darán tips, harán un debate como los que se hacen en los modelos y los prepararán para ver si se animan ustedes a participar. La cita es este viernes 17 a la 1 de la tarde en el Salón B007 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y si ustedes van a esta demostración y después se animan, pueden inscribirse a este grupo de debate y podrían participar en MonUNAM el 20, 21 y 22 de septiembre de este año. Así que si están interesados, no falten. Vamos al Yerberito, leyendas populares, mitos y cuentos. El Yerberito llegó. Fue un trabajo abrumador, para dejarlo sin aliento. 10 años estuvo encerrado en la biblioteca, sin salir, colmando hoja tras hoja, volviéndolas a leer, viajando por el prodigioso universo de matemáticas que se creaba lentamente. Al llegar al 10º año, vio perfilarse la silueta del resultado, la última ecuación, la perfecta solución, la prueba matemática de la existencia de Dios. Tuvo que recurrir a innumerables posibilidades, a edificar un modelo exacto y teórico del universo, reunir 1 millón de coordenadas y atarlas en apretados rimeros, quemar todo y pesar las cenizas. Mas ahora conocía la última ecuación y la formulaba, la demostraba. Sencilla como era, abrumaba 1 millar de hojas. Trabajó 20 horas diarias y en 3 meses de trabajo agotador dio fin a la última tarea, al descubrimiento definitivo del genio humano. Trazó la última línea, dibujó amorosamente la última letra, la subrayó dudando un momento antes de añadir la palabra fin en mayúsculas. Y entonces la voz todopoderosa, majestuosa y tonante brotó de todas partes y de ninguna. Dio un salto lleno de susto. «Está bien», dijo la voz, «me has encontrado. Ahora te toca a ti esconderte. Voy a contar 1 millón de años y no hagas trampa». Tomado de la última ecuación de Gerard Klein, tomado a su vez del libro de la imaginación de Edmundo Valadez. Y ahora ha llegado el tiempo de las conclusiones. Se terminó el tiempo de nuestro programa, pero esperamos que les haya gustado esta nueva versión de la LEF, las secciones. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, pueden escribirnos a nuestros medios de contacto. No se pierdan el LEF por Frecuencia UAM el lunes a las de 20 a 21 horas en el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y todos los jueves por Comunica Radio de 3 a 4. En nuestro próximo programa vamos a tener un tema muy interesante, así que no se lo pierdan. Por lo pronto, pues se despide de ustedes Sonia de Siga, espero que les haya gustado. Natalia Arce. Pues esperamos que nos escuchen el próximo jueves. Joan González. Nos vemos hasta la próxima. Y Héctor Herrera. Nos vemos en la siguiente emisión y recuerden escucharnos en nuestro siguiente programa. Los dejamos con una canción, Stigmatized de The Calling, y hasta entonces. On you, I give up on me. If we fight what's true, will we ever be? Even God Himself and the faith I knew, it shouldn't hold me back, shouldn't keep me from you. Tease me by holding out your through my veins when I hear your voice driving me insane. Hour after hour, day after day, every lonely night that I sit and pray.